Arrancando la mañana con entrevistas, vamos a charlar unos minutos con el concejal del FREPAN de Santa Rosa, Gustavo Estavilla. Gustavo, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien. Gustavo, han presentado ahí en el Consejo, por lo menos lo han hecho público, no sé si todavía ingresó, un proyecto para adecuar y regular el tema de las comisiones vecinales y adherirse a la ley de paridad de género que fue sancionada la semana pasada. A ver, contanos algún detalle de esto. Sí, bueno, lo estamos por presentar ahora en minutos nada más por mesa de entradas, pero ni bien se aprobó la ley el otro día en la Cámara de Diputados, ya teníamos la idea de ni bien salga, eso adecua lógicamente el funcionamiento de las municipalidades y comisiones de fomento, y entendíamos que dentro, digamos, de la órbita municipal, las comisiones vecinales tenían que seguir en esa, en ese mismo sentido. Así que bueno, redactamos la modificación y la estamos presentando ahora. Te iba a consultar, ¿qué opinas de la ley de paridad de género que fue sancionada en la legislatura? Bueno, la verdad es que es totalmente de acuerdo, tanto en términos personales como lógicamente del espacio en el que estoy militando y al cual represento como concejal. Digo, la Unión Cívica Radical fue pionera en la presentación de proyectos en la Cámara, digo, antes de este que se trató, así que lógicamente estamos totalmente de acuerdo. Nosotros aquí en el Consejo Deliberante, en este periodo legislativo, pandemia incluida, digo, hemos elevado una serie de proyectos que van en ese sentido, ¿no? Digamos, de trabajar en pos de la paridad, de alcanzar nuevos derechos tanto para la mujer como para otras identidades. Así que, bueno, trabajamos en la adhesión a la ley Micaela, en la adhesión a la Ley Nacional sobre Violencia de Género. Presentamos un proyecto que después, bueno, fue aprobado por ordenanza, que, digamos, regula el ingreso a planta permanente de aquellas personas víctimas de violencia de género cuyo victimario fue cesanteado o eventualmente se han cesanteado de la administración municipal para que esos puedan ingresar. Bueno, presentamos y fue aprobado el proyecto de ordenanza que regula el ingreso, digamos, por paridad al EMSU y al EMTU. El otro día, después de un lindo trabajo con el resto de los bloques, también presentamos y fue aprobado por ordenanza el proyecto de paridad para eventos artísticos. Así que la verdad que, bueno, específicamente el de comisiones vecinales es un proyecto más en la serie de trabajos que venimos realizando desde el bloque en este sentido. La idea, Gustavo, es que, bueno, cuando una vez que se sancione, inmediatamente se empiece a aplicar. Sí. Lógicamente, lo que te comentaba recién, por la pandemia, no hubo este año digamos, renovación de autoridades de comisiones vecinales, han quedado muy poquitas funcionando legalmente, así que también veíamos como una oportunidad empezar a adecuar la normativa para que entendemos que el año que viene, cuando la actividad barrial se empiece a regularizar un poco, se puedan hacer las correspondientes asambleas, ya está establecido en consonancia con lo que va a pasar en tanto en provincia como en la municipalidad, las comisiones vecinales también, que tanto las comisiones directivas de las vecinales como las comisiones revisoras de cuenta estén conformadas a partir de una paridad que tenga que establecerse. Claro. ¿Se descuenta que van a tener el acompañamiento del resto de los bloques? Entendemos que sí, digamos que cuando hemos presentado este tipo de iniciativas hemos tenido muy buena recepción por parte de las concejalas y concejales del resto de los bloques. Entiendo que esta no va a ser la excepción. Claro. Gustavo, te consulto, mañana hay comisiones y es probable que salga a despacho de la regulación del cannabis, la creación del registro en realidad de usuarios y usuarias. ¿Qué posición tiene el bloque del FREPAM? Bueno, en lo personal, desde un principio manifesté mi acompañamiento a esta iniciativa. La verdad es que no, digamos, a ver, el bloque tiene una posición favorable, oficialmente todavía no sabemos si mañana va a haber despacho o no. Si lo hay, seguramente vamos a estar acompañando, porque lo hemos manifestado en más de una oportunidad, así que esperemos que sí, que de una vez por todas pueda pueda establecerse el tema de la regulación del cannabis para uso medicinal en Santa Rosa, así que ahí estaremos acompañando seguramente con nuestro voto positivo. Claro. Y te hago otra consulta de una polémica que ocurrió la semana pasada cuando el concejal Pablo Pérez Ibarguren salió a decir que la municipalidad tiene un déficit de 60 millones y volvió a insistir en que está ingresando personal a la planta permanente del municipio cuando esto no debería ocurrir. El intendente Luciano Di Napoli salió a contestar esto diciendo que no, que nada de lo que dice el FREPAN está ocurriendo. ¿Tenés algo para decir sobre este tema, Gustavo? Sí, lógicamente acompaño las expresiones de mi compañero de bloque, del concejal Pera. Hay cuestiones objetivas que por ahí el intendente y algunos concejales y concejalas tratan como algunos datos objetivos, de los números de la municipalidad, que se tratan de disfrazar como que estaríamos en una aparente normalidad, en cuanto a las cuestiones económicas o financieras. La realidad muestra que en estos meses Santa Rosa ha recibido muchísimo dinero en adelante de coparticipación. Estamos hablando de 180 millones, que si bien, por eso decía que buscan disfrazar algunas cuestiones que tienen que analizarse de manera más objetiva, si uno analiza así, sí, la municipalidad no tendría déficit, pero estamos hablando que ha tomado deuda. De esos 180 millones, 140 ya están comprometidos a empezar a devolverse a partir del año que viene en 24 cuotas. Con lo cual entendemos que la situación, no es buena, Santa Rosa, después de varios años de administración del FREPAM, con aciertos y algunos errores, pero siempre teníamos una situación de equilibrio en lo financiero y en lo económico, el secretario Evangelista siempre fue reconocido como una persona muy ordenada a la hora de trabajar con la cuestión del dinero de los santarroseños y las santarroseñas, cosa que no estamos viendo en esta situación. Y estamos, más vale, viendo un calco de administraciones, por ahí, justicialistas anteriores, que se basaban en esto, en muchísimo adelanto de coparticipación, y que se empieza a ver después en atraso al pago de proveedores, que también lo estamos viendo en estos meses de gestión del intendente de Napoli. Así que, puedo repetir, comparto plenamente lo que manifestaba el concejal Pera, y espero que a partir, del año que viene pueda hacerse un uso un poco más ordenado del dinero de todos los vecinos y las vecinas. Gustavo, y esto que se habló también de la contratación de personal, de que está ingresando, ¿esto también lo ratificás? Sí, también eso está en los boletines, que tengo que aclarar también que se están publicando con bastante atraso. Entiendo, puede ser por la pandemia, pero el boletín de provincia está publicado en tiempo y forma, cada vez que hay novedades se publica, automáticamente. El de la municipalidad no, viene con un atraso como de 45 días más o menos, publicándose. Sí, uno ve evidencia que hay contrataciones de personal. Pueden decir que es cubriendo cargos anteriores, pero la verdad no hemos visto bajas de personal, tanto sea por jubilación o por cesantía, salvo algunos casos especiales, pero la verdad que sí, están contratando nueva gente. Que no, particularmente, personalmente no estoy en contra de la contratación de nuevos agentes. Entiendo que se prestan servicios y seguramente van a estar abocados a ello. Está bien. La última que te hago, ¿estás al tanto de lo que viene ocurriendo ahí en el barrio Matadero? Hay algunas organizaciones que, están reclamando que el municipio intervenga, tome partido ahí en esa barriada a partir, de los últimos hechos de violencia. Me imagino que estarán un poco preocupados ahí en el Consejo Deliberante. Sí, estamos preocupados. Queremos que, sabemos que la justicia está actuando, en cuanto a lo que a los hechos de violencia que sucedieron días pasados ahí en la canchita de fútbol, y ni bien tomamos conocimiento de la solicitada o comunicado de estas organizaciones barriales, me contacté con la gente de la Fundación Huetrache, me puse a disposición de lo que necesiten, inclusive les planteé la posibilidad de que esos, la fundación o las otras dos organizaciones barriales puedan hacer uso de la banca del vecino para tener contacto con todas las concejales y concejales. Así que entiendo que en las próximas horas vamos a tener algún tipo de reunión con ellos para para ver qué pasa y qué podemos aportar desde nuestro lugar como bloque de concejala y concejales. Ah, bien. Bien, Gustavo, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, como siempre, por llamarnos, digo, y estar preocupados por la situación del Consejo Deliberante en cuanto a los trabajos que se hacen de nuestro bloque y también de los otros. Bien, que tengas buen día entonces, Gustavo, gracias. Gracias, Pali, hasta luego. Bien, Gustavo Estavilla, el concejal del FREPAM, repasando algunos de los temas que está en tratamiento en el Consejo Deliberante.